parece día de tormenta, pero el sol está dentro. Cosas que mi mente inventa, teniéndote a ti por centro. Todo mi mundo gira así, si tú no estás aquí. Oh,